Bueno, estamos haciendo hartas cosas, ¿no? De cada uno de su propio espacio de influencia y el difundir su lucha. Nosotros con Juana Fe estuvimos en la cárcel de Concepción y estuvimos conversando con Ramón Yanquileo y algunos de los peñis que están ahí dando la pelea. Y claro, lo que a nosotros nos toca hacer como ciudadanos, como músicos, es difundir y que la gente entienda que es grave el asunto y que hay que comprometerse. Si la única manera de cambiar esta situación es que todos estemos juntos. Hoy son los mapuches dando una pelea específica, pero cada uno siempre, todos los días, somos afectados por un montón de peleas que no se están dando. Ellos se pusieron el corazón bien fuerte y dieron una pelea que es muy difícil, nos están arriesgando su vida. Lo mínimo que podemos hacer nosotros es solidarizar con ellos y también comprender que no es una lucha aislada, sí. La misma lucha que están dando los hermanos mapuche es la misma lucha que están dando los palestinos contra el Estado de Israel, bueno, la misma lucha que están dando los zapatistas contra el Estado mexicano, y así la lista puede seguir. Y desde el espacio de influencia personal que tenga, trabajar, bueno, en tu barrio, en tu universidad, en un escenario, en la radio, en los medios de comunicación, todos tenemos que comprometernos porque somos nosotros, todos somos todos los que estamos en la pelea.